has estado. Te ando buscando en todos lados, recorriendo calles. En verdad que no me siento el mismo. Estoy solo con un dolor que arde adentro, sofocándome afuera, grito. No hay nadie ahorita, perdido estoy. Tiempo pasó, momentos borrados, lo nuestro. De estar bien ahorita en cero voy, muy lento, con el alcohol no se borra tu rostro, mi amor, dolido. Siento amargado y vuelo lejos. Te extraño, perdí el corazón, van 100 tragos, loco ando, no hay sol, de repente afuera está lloviendo, encerrado, presión de amor, río de llanto. No soy lo que has querido, no alcanzo tus medidas, pero soy romántico. No sé si te odio o te amo, destrozaste mi alma en pedazos. Yo lo siento, alcohol no se borra tu rostro, mi amor, dolido. Días muy largos, me siento amargado y vuelo lejos. Si no está tu nombre en mis llamadas, en serio soy honesto cuando digo te quiero. No pienso en otra, en ti sueño no más. ¿Dónde has estado? Te ando buscando.